Está dedicado a todos la gente horrible, que no hay mucha, pero hay muchos que se disfrazan de ser buenos y lindos, pero son horribles. Yeah.